tener momentos de reflexión para planear, para aprender y para también descansar, porque déjeme decirles, amigos, si usted descubre, por ejemplo, en la lectura, un momento de relax y de aprendizaje, son los mejores momentos para planear, sobre todo pues ahora que estamos arrancando el año 2016, ¿no? Es correcto, fíjate que al menos a mí me pasa algo muy singular, quizá a mucha gente le pase. ¿Cómo utilizarlas? Que esa es la parte fundamental. ¿Cómo utilizar sus emociones? Pues encontrará usted una mejor relación con su jefe. Ahora, esas 4 horas que recomiendas, obviamente son sin celular y sin laptop y sin nada, ¿no? Que no sí, te estén distrayendo, por supuesto, porque digo, de nada te van a servir esas 4 horas si suena el teléfono o llega el mensaje de WhatsApp y tú apenas estás conectando y pues rompes el contacto, ¿no? O sea, por supuesto, es tiene que ser contigo. Fíjate, no con tu celular, porque claro, también luego esos hábitos que hemos adquirido en el uso de los teléfonos celulares, pues te distraen, te sacan, estás conectado a algo exterior que controla tu vida. Esa es la parte peligrosa de un teléfono. Estás siendo controlado por todos los que te llaman, por todos los que te mandan mensaje en el momento en que te lo mandan, pero menos por ti. Es correcto. Tú no estás siendo dueño ni de tu vida ni de tu tiempo, sino le estás dando la autoridad de mandar a todos los demás, a todo el entorno, en esos momentos en ti. Pero fíjate, dijiste algo que es que a veces no lo hacemos consciente. Le diste autoridad. O sea, exacto. Uno es el que le da la autoridad a esas cosas. Sí, no te obligaron. Para que te hagan de esa manera. O también tú le cedes la autoridad a tu jefe, aunque tu jefe, pues de manera formal, por el trabajo, tiene el distintivo de que es la autoridad. Claro. Pero tú puedes lidiar y puedes relacionarte muy bien con la autoridad. Sí, por supuesto. Tienes que analizar qué es lo que te ocasiona. Ahora, amigo, si usted piensa en su jefe y se siente feliz y contento, bendito, incrementelo. Bendito. ¿Sí? Sí, claro. Sí, porque eso quiere decir que tu desempeño va a ser mucho mejor cuando te estés relacionando con tu jefe. Lo mismo debería de hacer el ejercicio con sus compañeros de trabajo. Bueno, con su esposa o con el esposo. Hay que analizar esos procesos y esos momentos son tuyos y esos momentos son de un gran aprendizaje. Sí, claro, definitivamente. Sí, no hay como conectarse y reflexionar. Insisto, a lo mejor vas a encontrar soluciones para tu desempeño diario con otras personas, o bien vas a encontrar soluciones para algunas cuestiones que con las que tienes que lidiar, ¿no? Entonces, la sugerencia es que lo haga y que verdaderamente se dedique ese tiempo, ¿no? Verá que le va a hacer muy bien. Muy bien. Si no le da resultado, ahí mándenos por la red social, ¿no? Sí, háblenos. Nosotros hablamos con su jefe, ¿no? No, bueno, ese es el tema de hoy, amigos. Vamos a platicar sobre cómo el coaching puede ser verdaderamente un motor. Thank you. estos cursos de manejo ecológico. Llámenos a Capacitación de Excelencia al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. Y bueno, René, pues es patrocinador y colaborador nuestro. Y aquí va a estar, vas a seguir con los cursos, los talleres de manejo, ¿no? Claro que sí. Este año incluso nos vamos a acercar a las preparatorias. Ok, para ofrecerles el curso de manejo defensivo para adolescentes, porque es cuando los muchachos están en la etapa más crítica, que están empezando a manejar, que es cuando les compran o les dan su carro, y es cuando muchas veces vienen los accidentes. Y si es lamentable que una persona adulta tenga un accidente, pues es doblemente lamentable en un joven que pues apenas está empezando a vivir, ¿no? Fíjense, fíjate, se me está ocurriendo así como estrategia mercadotécnica, el que consigas un patrocinador de una marca de autos que patrocine los cursos, para que cuando estés dando el curso en las preparatorias lleven los autos. Ah, fíjate. Y ahí hagan su prueba de manejo y ahí empiecen a manejar. Y también, pues, la distribuidora de autos pueda contactar con los jóvenes que están aprendiendo a manejar, que lo más seguro es que van a comprar un automóvil. Sí, definitivamente. En fin, se puede hacer buen networking y buena sinergia. Pero todo esto siempre viendo el aspecto social primero, ¿no? El ver que la seguridad de los jóvenes, ¿no? Que fíjate importante. Que también una de las cosas que el coaching está trayendo hacia los líderes, hacia los empresarios, es hacernos consciente de este proceso social en el que nos tenemos que hacer cargo. Que este proceso, amigos, en el coaching va más allá de simplemente sacar el distintivo de ser una empresa socialmente responsable, porque esto te lo dan por ser altruista. Es correcto. Entonces, el ser verdaderamente una empresa social, el coaching te puede ayudar a llevarlo, porque yo estoy seguro que en cualquier actividad comercial que tengamos, cualquiera, ya sean productos o servicios, cabe una función o una misión social de la empresa. Y esto, amigos, les va a dar a ustedes un distintivo de ser una empresa que los consumidores van a querer hacer negocio con usted, porque pues usted se está haciendo cargo de problemas sociales, no nada más altruistas, que está muy bien ser altruista y hay que seguirlo haciendo, pero creo yo que debemos de dar ese paso hacia este mundo, porque mire, el mundo no lo estamos acabando y tenemos que hacernos cargo de él. No, nadie más va a venir. Ya vieron todo el año pasado la cumbre del COP21 y que están analizando el calentamiento global, pero nadie hace nada. Es correcto. Y somos los empresarios los que tenemos que entrar en ese concepto de empresa social para verdaderamente pues dejar un mejor planeta. Y además, si yo contribuyo a que tengamos un mejor planeta, pues mi negocio va a seguir creciendo y va a tener posibilidades de sobrevivir. Sí, fíjate que tienes razón en lo que dices, que mucha parte de la población no hace nada, ¿no? Muchos por ignorancia, porque no saben. Por ejemplo, hoy en ese término de empresa socialmente responsable, pero poca gente en realidad sabe lo que significa. Claro. Y menos el alcance que debiera tener, como lo acabas de decir, hasta dónde debe ser socialmente responsable. Correcto. Y bueno, tú nos acabas de decir, no tiene que quedarse solamente en el altruismo, ¿sí? En ayudar a sectores potencialmente vulnerables, sino, ¿por qué no ayudar también a la gente común, ¿no? A sus clientes, claro. Fíjate, lo que usted puede hacer como individuo, de manera personal, para contribuir para no contribuir más bien al calentamiento global, es utilizar menos su auto. ¿Por qué? Porque, le voy a dar un dato, por cada litro de gasolina, usted contribuye con 2.3 kilogramos de dióxido de carbono. Pero esto, nos vamos a un corte y regresamos. optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este sabadito crioterapéutico. También vamos a seguir haciendo énfasis en este año de la crioterapia. Y también pues vamos a tener a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas trayéndonos temas médicos importantes, porque también es parte de esa... Vamos a estar nosotros, amigos, promoviendo esa conexión de nuestro interior, de nuestro planeta, de nuestros ancestros, para entrar a esta nueva era de cómo vivir en este planeta, porque lo tenemos que hacer, nos tenemos que hacer cargo de ello. Déjeme darle una recomendación, nuestros amigos de National Soft, que son una empresa 100% yucateca, una empresa con el distintivo socialmente responsable, una empresa que con sus trabajadores está contribuyendo a esto que le platicábamos del beneficio social, pagando bien a sus trabajadores, desarrollando tecnología, siendo una empresa de punta en el mundo de las tecnologías de la información. Y National Soft pues estará presente aquí también en Fórmula en los Negocios, al igual que Adibor, que es una empresa también tecnológica en el desarrollo del marketing digital, que nos ha ayudado muchísimo y que también son emprendedores que están entrando en esta nueva era de entender los procesos a los que tenemos que llevar el liderazgo, las empresas, para mejorar nuestro planeta, mejorar nuestra vida y mejorar todo esto. National Soft, ellos distribuyen y desarrollan el software para restaurantes, Soft Restaurant, el más conocido a nivel nacional, inclusive internacional. Sé que ya está en Estados Unidos, bueno, sé que está hasta en Dubai, en algún restaurante en Dubai, así es de que National Soft tiene un prestigio y un... Mire, algo de lo más importante de National Soft es que usted, amigo restaurantero, lo tiene aquí. Aquí tiene a los que lo desarrollan, al soporte, al técnico. Sé que National Soft tiene oficinas en varias partes de la República Mexicana a través de sus distribuidores, pero aquí están los que los desarrollaron. Así es de que usted tiene de primera mano este contacto. Comunícate al 941-5077, 941-5676. Acércate a National Soft. Y también lo vas a poder escuchar aquí en Fórmula de los Negocios, que continuarán con nosotros. También Adibor, ¿quieres vender en Internet? Mire, el año pasado, el 2015, el crecimiento de las ventas en Internet rebasó el 48%. ¿Quieres ser parte de ese boom comercial en Internet? Y también aprender a vender. En Internet, amigos, ya no es válido el concepto tradicional mercadológico de precio, plaza, producto, promoción. No, eso quedó obsoleto en Internet. Tiene usted que aprender a vender en Internet, y Adibor es una empresa que a eso se dedica. Le va a enseñar a usted cómo vender en Internet y le va a preparar sus plataformas, sus páginas web, sus redes sociales, para que usted verdaderamente venda en Internet. Acuérdese que vender en Internet hoy, en redes sociales sobre todo, ya no es poner el clásico anuncio. Hay muchos que todavía quieren poner el clásico anuncio que pusieron en el periódico, lo ponen en redes sociales y dicen, con eso ya debo de... No, hay que entrar a esta nueva era y aprender este nuevo marketing digital, y Adibor lo tiene. Así es de que también Adibor va a estar aquí presente en Fórmula en los Negocios. Procuraremos tener en el transcurso del año a más empresas de tecnología de la información, porque pues es responsabilidad de Fórmula en los Negocios traerle los temas que verdaderamente nos hagan un impacto en nuestro liderazgo. ¿Cómo ves? Así es, mi estimado Roberto. Y bueno, pues ya para cerrar el tema, estamos hablando de coaching y bueno, ya le dijimos para qué sirve y ahora le vamos a decir quién lo necesita, a quién le podría aplicar. Fíjese bien, lo requieren fundamentalmente las personas que no saben lo que quieren o que sí lo saben pero no saben cómo lograrlo, o bien aquellos que sí saben lo que quieren, saben cómo lograrlo pero no obtienen los resultados pues que esperan, ¿no? Correcto. Aquí hay un mito en el coaching, porque a veces algunos coaches se atreven a decir que todo mundo necesita coaching, y no es así, amigos. No todo mundo necesita coaching. Necesita coaching aquella persona que quiere mejorar su desempeño. Y muchos me van a decir, oye, pues todos deberían de... No todos, aguas. No, claro. Hay mucha gente que ahí quiere quedarse en donde está, en su zona de confort, y es más, hay gente que dice, no hagan olas, no le muevan, porque así estamos bien, y ahí se quieren quedar, o se quieren quedar con sus conceptos tradicionales, que en su momento fueron buenos, y que les da miedo enfrentar los retos de esta nueva era, de este nuevo mundo, y pues ahí quieren quedarse quietos, es decir, son los que quieren seguir viviendo en la Edad Media. No sé por qué. Es natural que el ser humano sea resistente al cambio. Claro. No sé por qué ahorita con el comentario que hiciste me recuerda algunas dependencias de gobierno y algunas paraestatales. Correcto. ¿Quién sabe por qué vino a mi mente esa postura, ¿no? De que aquí me quedo, ¿no? No hagan olas, no le muevan, así estamos bien. Pues sí, porque muchos funcionarios lo que quieren es no perder su trabajo, ¿no? Claro. Que también, déjame decirte, es el temor natural de todos los que somos empleados. Sí, definitivamente. Tienes miedo de que pierdas tu trabajo. Pero precisamente ahí es en donde entran los programas de coaching. Porque los programas de coaching te van a acercar a ser más efectivo en organizar tus actividades, a tener claro los objetivos profesionales a los que tienes que llegar, a mejorar la relación con tu jefe, con tus compañeros. O sea, todo eso, si tú logras eso, aseguras tu trabajo. Es más... Claro. Tienes posibilidades de crecer en tu trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que aquí en el tema hay una frase que me encantó, que Salvador Alba, en su libro Empresa Admirada, comenta que si un líder no hace de gente ordinaria gente extraordinaria, pues simple, falla en su responsabilidad principal. Como líder, claro. Como líder, ¿no? Que es una nueva visión del liderazgo. O sea, es liderar líderes. Exacto. Esto lo venimos diciendo nosotros desde hace buen rato aquí en Fórmula en los Negocios, desde que entramos en este proceso de coaching. Y déjeme decirle que sí funciona. O sea, el consejo aquí, amigos, es acérquense a nosotros. Nosotros tenemos un grupo de coaches. Bueno, Laura y yo de entrada estamos en esta nueva certificación de coaching, que la ponemos a su servicio. Esa es nuestra misión, por eso lo hacemos, por eso lo estudiamos, para ponerlo a su servicio. Déjeme decirle que es la parte, nosotros hemos trabajado con grupos en este concepto social para ayudarles a que mejoren su liderazgo y su proceso. Nosotros también este año estaremos estableciendo los coloquios, las conferencias, para que usted se entere de lo que es el coaching. Y mire que lo vamos a hacer no desde un sentido comercial, sino desde un sentido para darle accesibilidad a usted a que se acerque a los programas de coaching. Porque estamos convencidos que es una herramienta poderosa y que el mundo está yendo más hacia el coaching. Hoy los grandes líderes empresariales tienen un coach de negocios trabajando con ellos. Así es de que Esa es la parte fundamental que queremos enfatizar con usted. Pero bueno, sí, usted nos puede contactar a través de contacto@formulaenlosnegocios.com.mx si quiere saber algo más de coaching, así como la última mención del día de hoy. Vámonos, mi querido René, se acabó el sabadito. Vámonos, pues que la pase bien esta tarde y pues nos escuchamos el lunes. El lunes, ¿no? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Ya? ¿A la playa? A reponerme. Siga usted en la reposición después del fin de año. Al fin estamos empezando el año y es un puente, fue un puente largo, los dos. Los dos, largos, sí, muy largos, pero muy buenos. Días, ¿no? Sí, ya. Muy buenos, pues espero que usted haya descansado, nos haya escuchado y ahora a reflexionar un poco con lo que platicamos con usted. Pero la recomendación es, mire, lo que le haga sentido de lo que platicamos aquí, póngalo en práctica. Nosotros no somos nadie para decirle lo que tiene usted que hacer, pero si lo que escucha aquí le hace sentido, póngalo en práctica y luego platicamos. Bien, gracias René, muy amables. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.